cuéntenles a los vecinos, ¿quiénes son Aviones de Papel? Aviones de Papel es una agrupación que formamos hace unos meses de acá, de jóvenes de San Martín de los Andes. Uh-huh. Que estamos, nada, estamos armando proyectos y cosas sobre lo que nosotros creemos que es justo y nos parece bien. Ajá, y justo y lo que les parece bien, ¿sobre qué tema? Sobre temas, sobre todo que afecten a nivel secundario. Ajá, o sea, a los jóvenes. A los jóvenes, sí. Y uh-huh. De todas formas a los estudiantes en general. Ajá. Miren, ¿y qué son los proyectos que están tratando de llevar a cabo ahora? Ahora comenzamos con un proyecto de conectividad. Nuestra idea en realidad era que todos los estudiantes puedan tener conexión en su casa. Uh-huh. Como no hubo respuesta desde provincia, lo que hicimos fue crear un proyecto que llevamos el miércoles a la Comisión de Educación. ¿Del Consejo Deliberante? Sí, del Consejo. Ajá. Que se trata sobre conexiones de puntos estratégicos, conexión barrial. Uh-huh. Claro, para que si no pueden tener cada persona, cada estudiante en su casa internet, pueda por lo menos tener un punto cercano a su casa, que tenga techo, paredes, que tenga calefacción, en donde puede ir a hacer la tarea. Exactamente, porque recordemos que ahora hay muchos estudiantes que no pueden, la única continuidad que tienen de la educación es con esto de la virtualidad. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo la llevan ustedes? ¿Ustedes están cursando la secundaria? Sí. Uh-huh. ¿Y cómo lo ven eso? ¿Cómo la llevan? Y personalmente, yo bastante bien, por suerte tengo un dispositivo y tengo conexión, pero entiendo que muchos de mis compañeros han llegado hasta el punto de dejar el colegio por temas de no tener conexión, de ya no... Esto mismo como que les quita ánimos de seguir estudiando al no tener los recursos necesarios. Así que lo veo bastante complicado y creo que debería ser una prioridad, sobre todo en el día de hoy, y un derecho que tenemos que tener todos los estudiantes. Sí, se nota que ha como marcado bastante las desigualdades que ya existían, de repente se hizo algo mucho más grande y, digamos, para mí, que yo tengo wifi en mi casa, tengo un dispositivo para hacer la tarea, se me hace re difícil, me imagino para alguien que no tiene esas cosas, mil veces peor. No, y el tema esto de que te sacan las ganas y que, como te sacan las ganas, no terminás, abandonás, dejás, no tenés opciones, y más en un lugar como San Martín de los Andes, que ya de por sí es más complejo para los adolescentes. Sí. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Le presentaron esto? ¿Ya se lo presentaron a la comisión de...? Sí. ¿Y qué le dijeron? Eso le dijeron. Lo vamos a ver un poco. O sea, nada, hablamos y dijeron que lo van a seguir viendo y que nos tienen que contestar todavía. O sea, convengamos igual que... Igual la nota la elevaron a ejecutivo. Claro. Algo, por ejemplo, estamos tratando de... Ajá. Ahora vamos a armar, por ejemplo, un protocolo de sanidad para llevar a las bibliotecas, comedores que ya nos dijeron que sí, y poder, digamos... Para que puedan ser esos posibles puntos, por ejemplo. Claro. Bueno, convengamos que la cooperativa telefónica anunció con bombos y platillos 200 conexiones, y eso significa que son... 10 por 9, escuela, ¿eh? 10 o 9 por sí, establecimiento nomás. Educativo. Uh-huh. Sí, sí, eso es algo más simbólico, que está bueno, pero sigue sin alcanzar, ¿no? Claro, exacto, bueno, claro. Pero, por ejemplo, en mi curso son 3 alumnos sin conexión. En ya, un solo curso. Claro. De una sola escuela. Sí, la verdad que eso estuvo buenísimo, pero no alcanza. Uh-huh. Está bien. Además del tema de la conectividad, para garantizar en esta época, que encima es incierto el tema de hasta cuándo sí, hasta cuándo no, teniendo en cuenta que ustedes, en particular, los adolescentes o les adolescentes, como quieran, estuvieron excluidos porque, por ejemplo, las actividades al aire libre y todo eso eran para los menores de 16, por ejemplo. Digo, ¿cómo se transita el tema de la cuarentena más allá de la virtualidad en las aulas y demás? Y por ahí estaría bueno, digamos, abrir espacios a actividades, sobre todo, que abarquen adolescentes de... desde la preadolescencia hasta los 21 años, creo que es la... Igual la adolescencia está demostrado que es cada vez depende, más grande. Depende, sí. Mirá, acá tenemos algunos, bueno, ya sean culturales, obviamente todo respetando uh-huh. los protocolos, pero sean culturales, sean actividades al aire libre, de educación física, uh-huh. estaría bueno. Y además es como, creo que lo más importante de la escuela es compartir y aprender a convivir, y se debería llevar a cabo, sobre todo en esta situación que es compleja, actividades que abarquen esas. toda la cuestión social que uno sí. termina aprendiendo en gran parte o practicando en la escuela. Sí, sí, eso, o sea, puedo hablar desde mi parte que sí, sí que las niñas tengan la prioridad para saltar. O sea, la verdad no me parecía mal en ese sentido porque, nada, debe ser. No, yo no digo que esté mal, yo digo que había un pedazo de la sociedad que no estaba. Sí. Pero, qué sé yo, acá por suerte se ha flexibilizado un montón y no ha habido tantos casos, pero cuando estaba mucho más estricto, creo que a varios adolescentes les pegó mentalmente y emocionalmente. Y nada, eso cuesta bastante, pero para mí con esto, con abrir mucho más, la verdad que ha ayudado un montón. Y justamente con esto que estamos hablando de cómo le pegó a cierta parte de la sociedad, además de la conectividad, ¿tienen pensado trabajar algo? Las clases, estamos con clases de apoyo. Ajá. Si lo querés explicar más. Como quieras. Eso es desde la agrupación, igual, claro, que es nada. Para las chicas que necesiten ayuda con algún trabajo o alguna cosa que no estén entendiendo de la escuela, la idea es que esto, para que no lo necesiten dejar o para que puedan mantenerlo al día. Para que no abandonen. Claro. Para que no abandonen. Sí, para que no cueste tanto la escuela virtual como está costando, que nos puedan escribir esto al Instagram o al mail o a lo que sea, y nada, entre nosotros nos vamos a poder estar ayudando. Lo que pasa es que todo el tiempo se está apostando, como siempre, es la responsabilidad es de los que vienen. Entonces se dice, no, bueno, ahora como todos los chicos son digitales, nosotros tenemos problemas. Bueno, a ver, nosotros tenemos problemas, algunos adultos tienen problemas con la cuestión digital, pero también hay otros adolescentes que también lo tienen, o porque no tienen dispositivos, o porque no tienen conectividad, o porque no entran en ese círculo. Sí, claro. ¿Tienen idea más o menos cuántos? Sí, hicimos un listado por institución que presentamos a la comisión. Eran alrededor de 409, creo que era la cifra. Estudiantes sin conexión. Estamos hablando en secundaria, 400 jóvenes, chiques, chicos, como quieran, pero 400 que de pronto muchos o abandonan o no. Digo, es terrible, es esa cantidad de gente. Sí, es un montón. O sea, de hecho es el 1% de la población de San Martín de los Andes. Si a su vez eso lo llevamos a la población estudiantil, es mucho más todavía. Sí. Mirá que, bueno, es buena esta iniciativa. ¿Y cómo se sigue esto, más allá de que haya mandado la nota al Ejecutivo y demás? Y ahora lo que prosigue es armar, digamos, el protocolo de sanidad en los lugares que nos dieron permiso y seguir solicitando a diferentes lugares poder ocupar ese espacio para que los estudiantes puedan ir y estudiar. Ajá. Chicas, ¿y cómo pueden hacer otros chicos y chicas para conectarse con ustedes, para encontrarse y ver en esto de hacer una mano a lo que decían hace un rato de poder de trabajar juntos y juntas en esto de las tareas, la escuela, qué cosas, cómo, en qué momento se están reuniendo? ¿Y dónde? Nos reunimos los sábados de 2:30 a 6. Ajá. En la radio Pocahuyo, que nos prestan el lugar. Sí. Y tenemos las redes sociales. Sí, si se quieren comunicar con nosotros por internet, tenemos el Instagram, el Facebook y el mail, que son todos aviones de papel SMA. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, ahí. Así que ya saben, los sábados, respetando el distanciamiento, pueden acercarse acá a FM Pocahuyo. Uh-huh. Está bueno, está bueno. ¿Qué otras cosas les parece que tiene que trabajar el municipio? Digo el municipio por hablar del Estado, ¿no? Con respecto a la adolescencia. Creo que se debería profundizar muchísimo en temas de comprender. Primero, si hay algo que noté y vi y que por experiencia sé, que el municipio capaz habla de los adolescentes generalizando y no yendo y, digamos, conversando, comunicándose con los vecinos, viendo en qué situaciones están. Dejar de generalizar, poder, digamos, armar espacios en los que se puedan acercar a los vecinos, ver sus situaciones, hacer actividades entre adolescentes, poder, digamos, fomentar la comunicación, creo que sería lo más importante. Desde mi parte, ahora justamente no estamos yendo a la escuela presencialmente, pero lo que vi que venía faltando mucho en estos años que fui en la secundaria es fijarse cómo están las chicas en la secundaria, porque hay muchas cosas, muchos abusos desde ese lado. Uh-huh. Y que parece que no importan tanto. y cuesta mucho lograr que se vean y que se haga algo al respecto. Así que para mí por ese lado está faltando. Sí, es como que se llega a una escala de abuso que si no es muy grave, no es abuso. Sí, o sí es abuso, pero no lo notan o lo ignoran a propósito o logran que nadie más lo vea. Hay cosas ahí adentro que no están funcionando. Uno de los problemas más grandes que tiene que ver con la adolescencia es que los alumnos fuimos adolescentes, pero es como que nos olvidamos. Es medio raro, ¿no? De pensar eso. Pero bueno, ¿desde el municipio o desde el Estado hay políticas hacia la adolescencia? Más allá de los espacios que nos permiten abrir para las actividades, no sabría decir. Igual también estaría bueno que se fomente la educación autodidacta, que es la más importante, sobre todo en el sistema educativo en el que estamos. Ajá. O sea que cada uno se la vaya arreglando, ¿cómo es? No, es ¿verdad? Que en la secundaria nos enseñan un montón de conocimientos que la mayoría se nos olvidan. Uh-huh. Y más allá de las orientaciones, no nos enseñan, por decirlo de alguna manera, cosas que se deberían enseñar en las instituciones. ¿Qué es lo que...? Y, por ejemplo, me voy a la materia filosofía. Uh-huh. En filosofía sabemos que te enseñan, por ejemplo, las historias de filósofos, te enseñan fechas específicas, que está bueno aprenderlas, pero nos hacían memorizarlas hasta el punto de soltarles en un examen y después olvidarnos. Y creo que estaría bueno fomentar más, qué sé yo, que en esta materia justamente se trabaje las corrientes de pensamiento, por ejemplo. Acá me están preguntando los vecinos, si están ustedes trabajando la educación sexual integral, la ESI. No sé si te referís si la estamos trabajando, si se nos la da en la escuela si ustedes la están trabajando, porque siguiendo la línea del ejemplo de filosofía, no sé cómo la están dando. De hecho hubo bastante controversia en algo que bastante era más que lógico que se enseñe. Ustedes, en el grupo, uh-huh, ¿están trabajando? En la agrupación no hemos tocado ese tema todavía, pero yo creo que podríamos ir para ese lado y más o menos estamos charlando cosas de ese estilo. Pero nada, todavía no, porque hemos empezado hace poco. No, y aparte son demasiadas cosas, ¿no? Sí. Y lo otro, ahora al revés. Sí. En las escuelas que ustedes están cursando, ¿se les imparte la enseñanza sexual integral? En mi escuela, la verdad que técnicamente te puedo decir que sí, pero no para nada bien dada y no como se debería haber dado, según la ley incluso. Mira. Nada. Fue siempre muy muy acotada y nada, primer año nos la daban unos chicos de quinto un solo día, después por ahí en algún taller alguna cosa, pero realmente no se le da importancia para nada. Nada, espero igual que con las reformas que ha habido en los siguientes años, los primeros años, se dé mejor y se dé más. No sé. Y en el 2028 habían talleres, pero... O sea, personalmente yo me quería anotar, por ejemplo, el año pasado un taller de ESI, pero eran tanta la cantidad de chicos que ya se habían anotado que ya no habían lugares, así que todos no alcanzamos a... Ah, mira. Claro, o sea, la contracara, la cuestión positiva es que están ávidos de tener ese tipo de formación, pero supuestamente el Estado está desbordado y en el caso que decías vos, como que no está bien impartido. No, o sea, se cumple con la formalidad, no, pero no con la finalidad. Sí, hasta ahí con la formalidad tampoco. Mira. No, eso, porque se la da mucho menos de lo que se la debería dar. Eso, después están los y las facilitadores de ESI, que yo, el año pasado participé, pero dándolo. Pero de todas formas, o sea, está bueno, pero no llega a ser suficiente, porque vas por ahí a una escuela dos veces o así, pero no llegas realmente a formar un proceso. Es para la foto, no es un proceso. No es para la foto, digamos. Sí sirve, pero es muy poca información. Uh-huh. Se le da muy poco, es por ahí. O sea, si yo soy un estudiante al que le dan eso, por ahí veo a esa gente un par de veces, pero no llego a tener eso, un proceso largo de aprendizaje. Uh-huh. Y aparte hay algunas veces que vos tenés que hacer seguimiento a partir de las cosas que están viendo. Claro, o sea, eso estaría bueno. Y eso no está, digo, porque capaz que ustedes saben mucho más de la ley de cómo se imparte la educación sexual integral que yo. ¿Eso está contemplado, por ejemplo? ¿Qué cosa? Y que, por ejemplo, haya seguimiento de casos, o eso en realidad tiene que ver con un gabinete psicopedagógico o algo de eso, ¿no? Nada de eso. Estoy diciendo marcianadas, me está con eso me está respondiendo Laura, que también sabe de la cuestión educativa, ¿no? Entonces, ¿en cómo se sigue todo esto? ¿El tema de la conectividad? No, por ejemplo, todos los proyectos que tienen, los que quieran acercarse, pueden venir acá los sábados, ¿de qué hora a qué hora? De 2:30 a 6. De 2:30 a 6 de la tarde. Y también, teniendo en cuenta que hay otros proyectos, también otros jóvenes pueden acercar otros proyectos, sí. Además sí, de sumarse a la agrupación. Claro. Bueno, bueno. ¿Ustedes están conectados vía Instagram, Facebook? Sí, y nuestro mail está también. Y el mail. Que todos arrancan con aviones de papel. Sí, aviones de papel SMA. Aviones de papel SMA. Está bien. ¿Hay otras aviones de papel? ¿Qué es? No, ¿Pano? No, no, no. Tipo, en otras ciudades, no. O por lo menos no son conectadas a la nuestra, tal vez. ¿Por qué el nombre? Nota, pregunta estúpida, pero bueno, o capaz que no. El nombre, tuvimos dos reuniones donde lo discutimos bastante. Claro. Y quedó aviones de papel. Una compañera llevó la idea de que así, esa sea nuestra identidad. Y personalmente considero, o sea, cada persona lo puede relacionar el nombre con lo primero que se le venga a la mente. Yo lo relacioné con los aviones que se tiran en el aula. Lo relacioné como un llamado sí, de atención. Claro. Los aviones de entre horas, o cuando de pronto hay una pseudo anarquía o acefalía, para ponerle algún nombre. Mirá, o algún aburrimiento crónico. Aburrimiento también. Crónico, exactamente. Mirá vos, bueno, está bien. Así que bueno, ¿qué más le quieren decir a los vecinos en general, a los vecinos que comparten su segmento etario, o sea, los de su edad, si quieren? Están los micrófonos de esto. Principalmente les diría que no dejen los estudios, no dejen la escuela, que si les falta internet, si les falta dispositivo, vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, lo posible, y vamos a buscar la forma de que tenga esos recursos, y si les es difícil estudiar, que se acerque y le damos una mano con el tema de los estudios. Dale, dale. Bien. Bueno, lo que necesiten, obviamente, además de contar con un lugar, pueden tener un programa, qué sé yo, fíjense. Gracias. ¿Listo? Muy bien. Sí. No, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Bien, ahí pasaban Yara y Muriel de la agrupación Aviones de Papel, que se vienen juntando hace tiempo ya en estas épocas de pandemia, de cuarentena, y viendo de desenredar estas cosas que tienen que ver con, por un lado, la escolaridad, y por otro lado, la escuela secundaria, y por otro lado, el devenir mismo de la vida, ¿no? Ahí viendo las jóvenes y los jóvenes. Es muy importante este ejemplo, ¿no? Pero no lo decimos acartonadamente, estamos hablando de que los que se están encargando de que los adolescentes o les adolescentes de San Martín de los Andes, de que no abandonen los estudios, son los adolescentes de San Martín de los Andes. Qué cosa, ¿no? Qué lección, poniéndolo en términos secundariles ahí, de educación secundaria, qué lección esta, ¿no? Y qué prepotencia de trabajo viniendo, bueno, de jóvenes de San Martín de los Andes que quieren ver que ninguno se quede afuera del tranco, ¿no? Como del dijo, paso. Como qué dijo bueno. Roberto Arlt, ¿no? Hace mucho tiempo, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Así es, y todos aquellos y aquellas del mundo adulto, mire, a ponerse a reflexionar, políticos, funcionarios. Vos estás cobrando un sueldo para hacer esto que están haciendo les adolescentes. Así es, hay tanto dando vuelta por todo eso, ¿no? Vinagre se le llamaba, ¿no? En ajá, algún momento. Ponele. Del mediodía, 5 minutos, ahí vamos. Captain Cook. es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Es la hora 12:08. Por el derecho de todos y todas a informarnos, a comunicarnos, a decir y a escuchar. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces, todas. ¿Dónde está Facundo Castro? Nosotros volvimos y somos iguales. Volvimos y somos iguales. Volvimos y somos iguales. Volvimos y somos iguales. Iguales en la mirada. Iguales en las acciones. Iguales en los sentidos. Metiéndonos donde hay que meterse. Curioseando la realidad. Volvimos. Volvimos. Volvimos y somos iguales. Volvimos y somos iguales. La mañana informativa de Pocahuyo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Volvimos y somos iguales. Campaña de recolección de frascos para el apiario del barrio intercultural. Desde el apiario invitamos a las vecinas de San Martín de los Andes a reciclar sus frascos en desuso. Puedes venir a dejar tus frascos aquí a la FM Pocahuyo Sarmiento 340, de lunes a viernes de 10 a 12:30 del mediodía. Las abejas toman lo dulce de las flores. Nosotros somos parte del ciclo.